Buenas tardes nuevamente. ¿Sí se oye? Pues es padre estar otra vez aquí. Y más bonito cumplir tres eventos en este día. Hace 26 años nos acercamos por primera vez al Señor. Y fue exactamente el Día del Padre. Dios tocó nuestros corazones y ahí estamos. El otro, bueno, no lo quería decir, pero cumplimos 25 años de casados también con mi esposa. Y bueno, como la predicación de hace 8 días del pastor Chuy, hasta aquí nos ayudó el Señor. Siempre ha sido fiel y pues bueno, y lo mismo, al mismo tiempo compartiendo la palabra. Así es que, pues, qué bonitos regalos del Señor, ¿no? No, este no va a ser el tema, pero regresando un poquito atrás, híjoles, nunca me imaginé estar delante de la gente, hablando, compartiendo la palabra, mucho menos, y pues es un enorme privilegio servir al Señor. Amén. Bueno, ¿qué le parece si oramos para empezar? Bendito Dios, te damos las gracias en esta tarde y te agradecemos, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, Señor. Nunca nos has abandonado, nunca nos has dejado, Señor. En la lucha, en la prueba, siempre has estado ahí, mi Dios. En la adversidad, en la desesperación, tú has estado con nosotros, mi Dios. Por eso en esta tarde queremos seguirte adorando, exaltando, Señor. Y queremos darte a ti toda la honra y la gloria, mi Dios. Padre, que lo que hoy se comparta, mi Dios, no sea una palabra de hombre, sino que sea tu palabra que habla al corazón del hombre, Padre. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4:13. En la Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. En este texto podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué creemos de Dios? ¿Y qué creemos en Dios? ¿Qué creemos de Dios? ¿Qué hablamos de Dios? ¿Lo que hablamos de Dios realmente sale de nuestro corazón? ¿O ha sido porque lo hemos aprendido durante muchos años? Perdón. Es porque lo hemos aprendido durante muchos años que hemos asistido a la iglesia. Sabemos cómo hablarle a la gente. Sabemos qué decirle a la gente. Incluso sabemos qué decirnos a nosotros mismos. Sabemos cómo hablar con Dios. Pero dentro de nuestro corazón, ahora sí que apelando al yo interior, ¿qué creemos de Dios? ¿Realmente qué le estamos creyendo a Dios? Perdón. Porque mi manera de hablar dice lo que creo de Dios. Mi manera de conducirme dice lo que creo de Dios. Mi manera... Gracias. Es que el gallo que no salió en alabanza quiere salir ahorita a lucirse. Mi manera de conducirme, eso es lo que habla mi vida de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pruebas, dificultades? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que estallamos, ya que explotamos? Pero decimos como Pedro: ¿pero a dónde voy? ¿A dónde me iré? ¿A quién iré? Pero de la misma manera, las pruebas y las luchas van formando un carácter en nosotros. ¿Cuándo entendemos esto? Cuando somos hijos de Dios. Cuando somos restaurados por Dios. Cuando somos nacidos de nuevo. Cuando no, créame que no lo podemos entender nunca. Y siempre estaremos quejándonos con Dios el por qué las pruebas, el por qué las luchas, el por qué las dificultades. Hay a veces que suben, ¿cómo le podría decir? Bueno, de la manera más simple, dibujitos en el Face que dice: creo que Dios me confundió con Rambo porque me mandó las peores pruebas. ¿Será eso? ¿O será que Dios quiere formar más su carácter en nuestras vidas? Rambo no tiene nada que ver aquí, absolutamente nada. Entonces, estas luchas y estas pruebas y estas dificultades o nos hacen madurar o nos hacen irnos más al fondo. Nos hacen acercarnos más a Dios o nos hacen escondernos de Dios, como lo hizo Adán y Eva, excusándose en muchas cosas de nuestras vidas. Bastantes cosas de nuestras vidas. Yo podría decir, podría seguir guardando mi carácter que tenía antes de conocer al Señor y guardarlo hasta el día de hoy y excusarme en ese carácter, en decir: es que Dios así me hizo. Así me hizo Dios, y pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy diciendo? Dios, no me puedes cambiar. Así estoy a gusto, así seguiré, así moriré. Parece una canción, ¿verdad? Pero muchos cristianos eso dicen. Y nuestra manera entonces de actuar, de orar, durante tantos años, es lo que habla de lo que creemos de Dios. Es lo que habla de lo que sentimos y creemos quién es Dios. Vamos a 2 Corintios 4, 13 al 18. Igual en el lenguaje actual. Dice, la Biblia dice: yo confío en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. Todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que durará para siempre, una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en la vida. Vuelvo a leer. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que pasará en la vida que tenemos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Así es que la vida que tenemos ahorita es un momento. Imagínense, es un momento para nosotros, para las moscas, ¿cuánto es? Que duran 30 días más o menos. Entonces, nosotros 80 años, 90 años, y dice que es en un momento. Y también dice que las luchas y las pruebas que tenemos no durarán para siempre. Pero a muchos parece que siempre les atormentan las pruebas y las mismas pruebas. Siempre, y dicen, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. ¿Quién tiene parte aquí en pasar la prueba? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Porque nosotros decidimos si ser guiados por el Espíritu Santo o ser guiados por nuestra carnalidad. Nuestra carnalidad, pues fácil, dice el domingo, no vayas a la iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A qué? Y nuestro espíritu dice, vamos a la iglesia, vamos a cantar al Señor, vamos a glorificar al Señor, vamos a exaltar al Señor, vamos a seguir aprendiendo de su palabra, vamos a escuchar su voz. Y ahí tenemos esa lucha. Entonces, nosotros decidimos a quién hacer caso. Nosotros decidimos qué hacer. Si dejar que lo espiritual siga creciendo en nuestras vidas o dejarnos guiar todavía por la carne. La carne sabemos que no tiene gran cosa en nuestras vidas. La gracia y la fe son un remedio eficaz contra el desaliento en tiempos de prueba y en tiempos de lucha. Los discípulos sabían esto, por eso dice, hablamos lo que creemos. Y sabían que Cristo había resucitado y que su resurrección eran las arras y la garantía de la resurrección de ellos. Y es lo mismo para nosotros, la resurrección de Jesucristo es las arras y la garantía de nuestra resurrección. Entonces, la esperanza de esta resurrección tiene que animarnos a nosotros en el día del sufrimiento. Y esta fe que tenemos nos pondrá por encima del temor a la muerte. Cuando no creíamos en el Señor, ¿cuántos querían morirse y decir, ay, voy a ir con Dios? Ahora que tenemos al Señor, sabemos que si morimos, ¿a dónde vamos? Con el Señor. Si morimos, para Él vivimos. Perdón, morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Pero el que no tiene a Jesucristo es su mayor miedo. Porque dicen, de algo me he de morir, y cuando ya están a punto de morir, dicen, ya no me quiero morir. Ya no quiero morir porque saben que hay cosas que tienen que hacer. Entonces, las pruebas, las luchas y los sufrimientos que tenemos en esta vida, ¿para qué cree que son? Para provecho de nosotros como cristianos. No son para atormentarnos, no son para destruirnos, no son para acabarnos, para dejarnos tirados en el piso. Son para nuestro provecho, porque la fe sigue creciendo cuando nosotros seguimos pasando por estas pruebas. Seguimos adelante. Cuando nosotros vemos estas pruebas como algo que quiere quitar el carácter viejo de nosotros, de la carne, y quiere implantar el carácter de Jesucristo en nosotros. Pero si nosotros nos desanimamos, como decía en el texto anterior, pues ¿qué será de nosotros? ¿Qué crecimiento habrá de nosotros? ¿Qué amor, qué pasión puede haber por servir a Dios si nos dejamos aplastar por las luchas y por las pruebas? ¿Qué pasión puede haber por servir a Dios si no vemos las luchas y las pruebas como algo que quiere formar el carácter de Jesucristo en nosotros? Si nosotros asistimos a la iglesia, pues para no estar en la casa nada más, créanme que no es de mucho provecho. Pero si nosotros venimos a la iglesia, como les decía una vez, cuando venimos a la iglesia, venimos a capacitarnos. Dios nos está capacitando. Cada vez que Dios habla su palabra a través de quien sea de aquí adelante, siempre y cuando sea su palabra, nos está capacitando, nos está preparando, nos está advirtiendo. Entonces, si no venimos con esa actitud, pues imagínese a qué venimos. Es como ir al mar en tacucha y no quererse meter. Como ir a la playa y no disfrutarla. Entonces, los sufrimientos de los cristianos por servir a Cristo y las pruebas y las dificultades y las luchas que diariamente tenemos contra los deseos y los gustos de esta carne Todo tiene su propósito. Y son para la formación del carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y para que por medio de esta situación demos la gloria a Dios. ¿Quién puede decir gloria a Dios cuando estamos en medio de las pruebas? Cuando ya ganamos un dinero y ya está en nuestra bolsa y resulta que algo salió mal y tienes que desembolsar otra vez ese dinero para restaurar lo que ya habías ganado y ahora lo tienes perdido, ¿cómo puedes decir gloria a Dios? ¿Quién puede decir gloria a Dios cuando todo va bien en tu casa y de repente hay un accidente? De repente todo se vuelve de pies para arriba. ¿Cómo puedes decir gloria a Dios? La carne nunca va a decir gloria a Dios. Pero el Espíritu que está en nosotros, ese sí. Decía el hermano Pablo Hunter, gloria a Dios, porque sé que voy a ver la mano de Dios luchando a mi favor. Entonces, el verdadero cristiano, el cristiano nacido de Dios, esto es lo que ve. Ve la gloria de Dios cuando ve venir una prueba, una dificultad, una lucha grande para su vida, que no sabe ni qué hacer. Dice, gloria a Dios, porque Dios va a obrar a mi favor. Dios quiere pelear a mi lado. El carnal nunca va a ver esto. El carnal, lo único que va a ver es, ¿por qué siempre me tienen que pasar cosas malas? ¿Por qué siempre tiene que pasarme esto a mí? Entonces, pero el espiritual se fortalece en el Señor. Con lágrimas, pero feliz. Con a lo mejor con tristeza, pero feliz al mismo tiempo. Ahora sí que, como dicen, choque de sentimientos, no, sentimientos encontrados, ¿verdad? Tristeza, pero feliz, contento, porque mientras la carne está autocompadeciéndose, mientras la carne dice, pobrecito de mí, mientras la carne sufre, el Espíritu está diciendo, gloria a Dios, porque veremos nuevamente una victoria más de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios, porque cuando más fuerte venga la tormenta, más veré la gloria de Dios en mi vida. Entonces, las luchas, les decía, y las pruebas no son para destruirnos. Entonces, el apóstol Pablo veía desde esta perspectiva la vida, las pruebas y las dificultades de esta vida. Pero él encontraba consuelo en las luchas y en las pruebas. Aunque fueran dolorosas, tediosas, la fe de Pablo seguía firme. El apóstol Pablo decía que estas luchas y estas pruebas eran leves y eran cortas y solo momentáneas. Las aflicciones eran temporales. El sufrimiento también era temporal. Pero decía el apóstol Pablo, que si se enfocaba él en todo esto, él no cumpliría el propósito de Dios en su vida. Nosotros, si nosotros nos enfocamos en todo este tipo de aflicciones, de luchas y de pruebas, y nos ahogamos ahí, no cumpliremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay un dicho por ahí que dice que hay quien se ahoga en un vaso de agua. ¿Sí lo han escuchado? ¿Y qué se imagina usted? Porque yo me imaginaba cómo alguien se ahogara en un vaso de agua. Solo que se hiciera como el Chapulín Colorado, si era chiquito y se metiera. Pero entonces, una vez escuché a alguien que dijo, ahogarse en un vaso de agua es agarrar el vaso de agua y meter su nariz ahí. Voluntariamente. Entonces, si nos ahogamos en un vaso de agua, Pues qué tan difícil será quitarse el vaso de la nariz. Entonces, si nosotros tenemos fe, tenemos confianza en el Señor, ¿qué tan difícil será poner nuestra fe en el Señor y confiar solamente en Él para que Él cumpla su propósito en nuestras vidas? Entonces, si el apóstol Pablo pudo llamar leves y momentáneas a sus pruebas pesadas y largas y continuas, para el apóstol Pablo, ¿qué tan importantes pueden ser nuestras luchas y nuestras pruebas y nuestras dificultades? ¿En qué parámetro lo podríamos poner? Pablo pues, no tuvo una vida de bendiciones como nosotros queremos como cristianos. Pablo tenía que navegar, tenía que cruzar por montañas, por barrancas, no sé. Pero al final, Dios cumplió su propósito en su vida. Entonces, vamos a 2 Corintios 12:10. Para ver cómo se afligía Pablo por medio de las aflicciones. Esto es lo que debemos de tener nosotros en nuestras vidas como cristianos. Dice, me alegro de ser débil. ¿Quién se alegra de ser débil? Dice, de ser insultado. ¿Quién se alegra de ser insultado? Y de ser perseguido. Y de tener necedades. Perdón, es que a veces somos muy necios. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y de tener necesidades y dificultades. ¿Todo por qué? Por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Los problemas son permitidos para enseñarnos a orar. Si no hay problemas, ¿por qué vamos a orar? Si no hay problemas, solamente nos sentamos a la mesa. Padre, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. En la cena, bendice esta cena. En el desayuno, bendice este desayuno. Y si están las cosas mucho mejor, a veces ni oramos. Entonces, ¿qué tiene que haber para que haya anhelo de orar? Necesidades, luchas, pruebas, dificultades. ¿Cómo conocerá Dios? ¿Cómo verá Dios nuestro corazón? ¿Por qué nos manda tantas luchas y tantas pruebas? Yo creo que si oramos mucho, ahí va un consejo. Si oramos mucho y tenemos una buena relación con Dios, no va a haber tantas luchas y pruebas. ¿Usted cree? Va a haber de todos modos, ¿no? Pero se pasarán de diferente manera. Ya no las pasaremos quejándonos, las pasaremos alabando a Dios. Imagínese el pueblo de Israel, cruzó el mar con miedo, con angustia, tristes. ¿Y quién era el más feliz ahí? Moisés. Porque sabía que Dios iba con ellos. Entonces nosotros tenemos que estar felices de pasar por este tipo de luchas, pruebas y dificultades. Que nos afligen, sí nos afligen. Que nos duele el estómago a veces por tantas luchas, dificultades tan grandes, sí nos duele a veces el estómago. Pero seguimos confiando en el Señor. Amén. Entonces, recuerde, si hay luchas, si hay pruebas, si hay dificultades, es para empujarnos a orar. Y no solamente para orar por ese momento, para que se vaya la prueba, la lucha, la dificultad. Aprovechemos para desarrollar nuestra relación con Dios. Hoy es el Día del Padre. Y bueno, no sé qué porcentaje sea de que el más malo en la casa para los hijos, ¿quién es? El papá. Sí, ¿verdad? El papá es el más malo. ¿Por qué? Porque pone reglas, porque pone disciplina, porque quiere lo mejor para sus hijos, porque quiere que sus hijos sean unos hijos, si no ejemplares, bueno, con valores. Entonces, ¿qué hace el papá? Provoca cosas en la vida de sus hijos. ¿Cierto o no es cierto, papás? ¿O soy el único? Provocamos cosas en nuestros hijos. Para nosotros como papás, hay muchas cosas en las que nos gustaría hacerle la vida muy fácil a nuestros hijos. Pero cuando vemos que no da resultado, aunque nos duela, tenemos que permitir cosas para nuestros hijos, cosas que formen su carácter. ¿Están oyendo, hijos? Para que sepan por qué. Entonces, imagínense, después de todo esto, qué tan difícil es desarrollar una relación bonita de amistad del papá con el hijo. El hijo normalmente nunca se acerca al papá para hacer una bonita amistad con el papá. Es porque el hijo se siente lastimado, se siente de lo peor, porque el papá es lo peor para él, entre comillas. Entonces, ¿quién hace lo posible para volver a tener una buena amistad? El papá. ¿Qué querrá Dios de nosotros? Al empujarnos a orar, ¿qué querrá Dios de nosotros? ¿No se ha puesto a pensar que Dios quiere caminar con nosotros de la mano como caminaba con Enoc, con Abraham, con Moisés? Por eso Dios nos empuja a tantas pruebas, para que nosotros, en lenguaje castellano, agarremos la onda y desarrollemos esa relación tan hermosa con Dios. Yo creo que a alguno le ha pasado estar trabajando, estar haciendo lo que sea y estar platicando con Dios. Estamos platicando con Dios y de repente, a veces, en el otro lugar donde estábamos antes, en otra creencia, pues nos enseñaban que Dios era muy malo, que para acercarse a Dios tenías que hacer muchos, ¿cómo se dice? Méritos, exactamente, con muchas personas, y a lo mejor dar mordida. Y ahora que conocemos a Dios, sabemos que las cosas no son así, las cosas son totalmente diferentes. Entonces, nos enseñaron a que con Dios no podemos platicar abiertamente como con un amigo. Ahora conocemos al Señor y ahora vemos cómo Enoc era amigo de Dios, cómo Abraham era amigo de Dios. ¿No le redarguye poquito algo como para decir, híjole, yo quisiera ser como estos hombres? A veces cuando veo esto digo, híjoles, a mí me encantaría platicar con Dios como platicaba Abraham, como platicaba Enoch. Saberlo escuchar cuando Dios me diga algo. Saber discernir cuando Dios me esté diciendo algo. Y cuando Dios me diga, quita eso de tu corazón. Qué padre cuando Dios platica así con nosotros, ¿no cree? Pues para eso son luchas y pruebas. Ya les comenté alguna vez que mis amigos albañiles ganaban entre 800 pesos, 1000 pesos, 1500. Y yo hacía lo mismo que ellos, yo ganaba 250 pesos. Y me la pasaba renegando de Dios. Pero eso me hacía que tenía que atravesar por un parque. Eso me hacía que cada vez que atravesaba por ese parque me detenía. Empezaba a platicar con Dios. Ay, Señor, ¿por qué? Si hago lo mismo que aquel, a veces hago más. ¿Y por qué lo mismo? ¿Y por qué lo mismo? Sin querer, yo estaba hablando con Dios. Estaba desarrollando una amistad con Dios. Cuando entendí, pues, entonces las luchas, las pruebas, las dificultades, Dios las permite para esto, para que desarrollemos nuestra relación con Dios y sepamos ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Jesús mismo padeció luchas, pruebas, sufrimientos y tentaciones, pero Él mismo, como nuestro sumo sacerdote, que padeció lo mismo que nosotros, sabe lo que se siente y lo que se sufre pasar por luchas y por pruebas, y lo que se pasa cuando viene el desánimo. Y Él mismo nos enseña a orar, no a quejarnos, sino a orar. Él, siendo igual a nosotros en nuestros sentimientos, Él sintió lo que se siente ser rechazado, lo que se siente no ser querido, lo que se siente no ser amado. Y nos enseñó a insistir en tener nuestra relación con Dios. A pesar de todo eso, nos enseñó a persistir en nuestra relación con Dios, a seguir en nuestra plática con Dios. Entonces, nos enseñó a que no nos desanimemos, que a pesar de lo que venga, a pesar de las dificultades tan grandes, a pesar de que estemos orando tanto tiempo por una persona y parece que en lugar de acercarse a Dios más la alejamos, nos enseñó a que sigamos orando por todo. Como decía el canto, oremos hasta ver que Dios responda. ¿Cuánto tiempo habrá tardado alguien para orar por nosotros, para acercarnos al Señor? ¿Quién habrá estado orando por nosotros? Y aun cuando nos veía que o quería ver resultados, éramos los peores todavía. Entonces, el Señor Jesús nos enseñó a no desanimarnos, a no quejarnos. Entonces, Dios no nos niega su amor, pero también Dios no nos quita los problemas cuando nosotros le decimos. Hay quienes dicen, quítame de estos problemas ya, ahora, y no espero un no por respuesta. Entonces, imaginémonos pues, ¿qué tipo de relación es esa? Entonces, Dios no nos va a quitar de las luchas y de las pruebas hasta que el carácter de Él se vaya formando en nosotros. Hasta que el carácter de Él vaya teniendo forma en nosotros. Entonces, tampoco nos va a sacar de las luchas y de las pruebas hasta que aprendamos a depender de Él. Hasta que aprendamos a no separarnos de Él. Si nos separamos, podemos caer muy fácil en la tentación. Entonces, no tenemos razón para quejarnos. La gracia significa la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y eso es suficiente para alentarnos, para vivificarnos, suficiente para fortalecernos, para consolarnos en todo tipo de aflicciones y angustias. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. De esta manera, su gracia se manifiesta y se magnifica en nosotros cuando somos débiles. Entonces, cuando somos débiles, Dios es fuerte en nosotros. Entonces, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si nos sentimos débiles en nosotros mismos, entonces vamos a Cristo. Porque cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, no vamos a Cristo, como les comentaba hace rato. Pero cuando somos débiles, es cuando vamos a Jesucristo. Cuando somos incapaces de hacer algo, de cambiar algo, es cuando vamos a Jesucristo. Y entonces recibimos de su gracia y disfrutamos de sus provisiones, de su poder y de su gracia divina. Pablo decía: me gozo en mis debilidades. Y no quería decir: me gozo en que soy débil ante las tentaciones. No. El apóstol Pablo decía: me gozo porque no estoy luchando con mis propias fuerzas carnales, con mi razonamiento o con mis ideas. Más bien, en lugar de mis propias fuerzas, y por no quejarme en las luchas y en las pruebas, las recibo como una oportunidad para que el carácter de Cristo sea más grande, y que mi carácter, y al estar en medio de las dificultades, sabiendo que todo esto estará formando en mí fortaleza de Dios en mi vida y un carácter firme de parte de Dios. Entonces, así que las luchas y las pruebas y las dificultades y todo lo que está alrededor de nuestras vidas es permitido para que nuestra fe se vaya fortaleciendo, como lo hizo con el apóstol Pablo. Amén. Primera de Pablo 1, 5 al 8. ¿Perdón? De Pedro. Ah, es que estoy en otra versión. Estoy en un libro apócrifo. Primera de Pedro, perdón. Es que se me quedó pegado Pablo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Dice: ustedes confían en Dios, perdón, es el lenguaje actual, ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, entristézcanse. Alégrense. Dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Entonces, imagínense cómo estará nuestra fe. Dice: si ustedes pasan por la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, ¿por cuántas? Tantas y tantas y tantas y tantas pruebas, merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. ¿Sí está hablando de nosotros o no? Y debe hablar de nosotros. Así es que, ¿qué debe haber para que en nosotros haya más gozo? Más pruebas, más luchas, más dificultades. Porque entre más de todo eso hay, más vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Híjoles, parecemos, ¿cómo se dicen esos? Masoquistas, ¿verdad? Pero bueno, a un masoquista casi nunca le va bien. Yo tenía un vecino masoquista que cada vez que había problemas, había golpes, aunque no lo llamaran, aunque no, él le iba, ¡pum! Lo dejaban tirado y ahí venía todo ensangrentado. ¡Qué olé! Bueno, le decía ¿y qué te ganas? No, pues es que se siente chido. Bueno. Entonces, pues nosotros tenemos que sentir chido. Entonces, todo esto tiene que haber para que nuestra fe se siga fortaleciendo. Así es que recuerde, cuando usted diga, Señor, auméntame la fe, ¿qué estamos pidiendo? Pruebas, luchas, dificultades. Señor, quiero ver tu mano obrando sobre mí. Aguas. No las pida, solas llegan. Solitas llegan sin que nadie las exija. Segunda de Corintios 11, 23 al 27. Ahora sí, hablando el apóstol Pablo. Dice, ¿son servidores de Cristo? ¿Cuántos servidores de Cristo hay aquí? El apóstol Pablo dice, yo lo soy más todavía. Es segunda de Corintios 11, 23 al 27. Dice, aunque sea una locura decirlo, yo he trabajado más que ellos. He estado preso más veces. Fíjese las bendiciones que tenía el apóstol Pablo por las que se gozaba. Me han azotado con látigos más que ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con una vara. Una vez me tiraron piedras en 3 ocasiones, se hundió el barco en el que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos, arriesgado mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros de la ciudad. Y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado el frío. Entonces, fíjese las bendiciones. Qué controversia, ¿no? Porque nosotros ahora exigimos bendiciones, pedimos bendiciones. Con nuestra boca, decimos una cosa, pero la mente está trabajando otra. Entonces, por estas bendiciones se gozaba el apóstol Pablo. Por estas luchas, por estas pruebas. Ahora sí que era un superhombre. Porque para gozarse en medio de todo esto, para deleitarse en medio de todo esto y para escribir las cartas que escribió, nunca dijo, pobrecito de mí. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Entonces, el apóstol Pablo hace un relato de sus trabajos y sufrimientos, no por orgullo o por vanagloria, sino para la honra de Dios. Porque todo esto lo capacitó para seguir caminando con Cristo. Para hacer y sufrir tanto por la causa de Cristo. Entonces, ¿es fácil ser cristiano, un verdadero cristiano? Y menos cuando vienen dificultades grandes, ¿verdad? Menos cuando nos metemos a nuestro cuarto a orar, a llorar y a orar y estamos tan desesperados y salimos con la gente, sonrientes, como si no pasara nada. Y todavía hay quien dice, hermano, a ti nunca te pasa nada, ¿verdad? Ah, en Cristo hay victoria, amén. Pero Si queremos tener el carácter de Jesucristo, híjoles, no se asusten. Pero es una enorme bendición tener el carácter de Jesucristo. Que Dios esté trabajando en nuestras vidas, que Dios esté metiendo su mano en nuestras vidas, que Dios esté formando cosas en nuestras vidas. Las pruebas y los sufrimientos que padecemos entonces como cristianos, como les decía hace rato, no son para provocar desánimo ni desaliento, mucho menos para destruir nuestra fe. Es para capacitarnos, para prepararnos, para enseñarnos a no vivir agobiados ni derrotados. Al contrario, es para ser experimentados y fuertes como un roble. A veces le decimos, Señor, dame fuerzas como un búfalo. Métete al gimnasio, vente. Métete a mi gimnasio, vas a ver. Aquí vas a salir fuerte. Su gimnasio de luchas, de pruebas, de dificultades, de muchas lágrimas. Y pues bueno, ahí se forma esto que queremos, ser fuertes como el roble. Y entonces, para formar su carácter en el nuestro, se necesitan entonces las luchas, pruebas, todo esto. Y estar listos, ¿para qué cree usted? Después de luchas, después de pruebas, después de dificultades y después de pasar por tantas cosas y después de que ya tenemos el carácter de Cristo en nosotros, ¿para qué cree que es todo esto? Para servirle. Nada más. Para servirle. Para servirle siendo guiados por su Espíritu Santo, ya no guiados por la carne. Si entramos a una empresa donde desconocemos cuál es el trabajo, ¿qué van a hacer? Capacitarnos para ejercer bien el trabajo. Entonces, pues fíjese, todo esto se necesita para poder trabajar para Jesucristo. Pero después de esto, entonces sí tiene muchas bendiciones en su vida. Y no estoy hablando de carros, casas, no, es algo que nosotros no tenemos dentro de nosotros. No podemos producir ese gozo, esa paz, esa felicidad. De nuestro cuerpo no puede salir poder, pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, sale poder. Porque es el Espíritu Santo que está formando, pero no es el que trabaja a través de nosotros, en un carácter ya trabajado por Dios. Entonces, el Espíritu Santo se mueve con libertad en un cristiano que tiene el carácter de Jesucristo. Así es que si el Espíritu Santo de Dios no se mueve con libertad en nuestras vidas, falta muchísimo trabajo todavía. Hay muchas cosas entonces que estorban para poderle servir a Dios. Pero si queremos servir a Dios, si no, ¿qué puede pasar? Ahí nos lo dejamos de tarea nosotros. El carácter de Jesucristo entonces nos ayuda a servirle mejor y servir como a Dios le agrada. Entonces, la paciencia que Dios nos da es por medio de todo esto también. La perseverancia, la diligencia, es cuando ya entra, cuando ya tenemos el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Que ya no va a haber pruebas? Más todavía. Y más cuando decimos, Señor, quiero ser más como tú. Uy, agárrate. Cuando decimos, Señor, quiero ir a servirte a tal parte, pues te va a capacitar para que hables la palabra de Jesucristo conforme a su perfecta voluntad. Entonces, bueno, para concluir, si las luchas y las pruebas y las dificultades son para formar el carácter de Jesucristo en nosotros y para poderle servir, si nosotros, entonces, cuando vienen las pruebas y las dificultades, exigimos a Dios que nos saque de todo esto, ¿qué será de nuestras vidas? Ahora sí que pobrecito de nosotros, ¿no? Porque, pues ni para adelante, pero sí para atrás. Porque no permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas. No permitimos que Dios nos haga sus trabajadores. Así es que lo que creemos, hablamos. ¿Qué creemos? ¿Y qué es lo que hablamos? Pero le vuelvo a decir, no se espante. Es muy bonito, pero muy bonito ser tratado por Dios. Ser transformado por Dios. Es muy bonito caminar del lado de Dios. Mucho, muy bonito, muy, muy padre. Dios realmente le bendice con su presencia. Dios realmente le inunda su corazón con su presencia. Dios está en su casa, en su presencia. Dios bendice a sus hijos, protege a sus hijos, guarda a sus hijos con su presencia. 25 años, ¿usted cree que le voy a mentir? ¿Usted qué cree que Mario me dijo? Habla algo así para que los hermanos se sientan, ¿no? Ha habido lágrimas, pero esas lágrimas han sido de gran bendición para nuestras vidas. Así es que, hermanos, pues esta es la buena noticia, que tiene que haber luchas, pruebas, dificultades para que podamos ver el carácter de Jesucristo en nuestras vidas y para poder ver también la mano de Dios obrando a nuestro favor. Amén. Pues póngase de pie, vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, mi Dios. Y te agradecemos, Padre, porque mientras no entendemos por qué las luchas y las pruebas, tú eres paciente con nosotros, mi Dios. Y queremos pedirte perdón, Señor, si en medio de estas luchas y de estas pruebas te hemos reclamado, Señor. Te hemos exigido, te hemos incluso insultado, mi Dios, de por qué no actúas a nuestro favor. Y en esta tarde, Señor, queremos decirte que nos perdones, Padre. Porque en realidad hay muchas veces que nos desesperamos, Señor. Y hay muchas veces, Señor, que gente que recurre a otras cosas que realmente te ofenden, mi Dios. Por no saber esperar en ti, por no ser dependientes de ti, mi Dios. Y muchas veces lo hemos hecho, mi Dios. Hemos cometido errores. Hemos dicho a veces, Señor, que tú no actúas rápido. Y en este momento, Señor, queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Porque sabemos, ahora entendemos que por medio de las luchas y las pruebas, Señor, tú quieres formar ese carácter hermoso tuyo en nosotros, mi Dios. Tú quieres, Señor, hablar bien de nosotros. Quieres dirigirte a nosotros con toda libertad, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Flix. creación. Tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Se lo dice otra vez. Una prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. No me dejarás, de mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. No me dejarás, de mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor, confío en ti, Jesús, confío en ti, Señor, porque gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Y confiamos en ti, mi Dios, porque tú eres nuestro Padre, Señor, que siempre está de nuestro lado, Señor. Siempre nos está guiando, nos está consolando, Señor. Y siempre nos estás enseñando cosas nuevas, Padre. Gracias, Señor, porque tu amor es maravilloso, Señor. Caminar contigo, Señor, todo ese tiempo ha sido hermoso, Señor. Ha sido difícil, Señor, pero ha sido hermoso verte trabajar a nuestro lado, Señor, a nuestro favor. Muchas gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, porque sabemos que nuestra vida tú tienes el control. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.